No tenemos problema en decirlo. Bueno el programa. Muy bueno el libro. Muy bueno el programa. Ya ves, el día no amanece. Polaco Goyeneche, cántame un tango más. Ya ves, la noche se hizo larga. Tu vida tiene un karma. Cantar siempre cantar. Tu voz que al tango lo emociona, diciendo el punto y coma que nadie le cantó. Tu voz de duendes y fantasmas respira con el agua de un viejo bandoneón. Canta, garganta con arena. Tu voz tiene la pena que Malena no cantó. Yo que soy medio jorobada con este tema de las estructuras musicales, que no hay quien me come. Me encantó esto. ¿Pero esto es rock? Diría no, Boulana. Una Boulana auténtica. ¿Esto es rock? ¿Pero qué linda ese? La me banda encanta, muy bien. Sí, señor. Buena versión, ¿no? Sí, me gustó la versión. Sí. Bueno, se llama Los 9 menos cuarto. Mira, se juntaron los pibes, se juntaron en la sala de ensayo, estaban ahí, che, ¿cómo le ponemos a la banda? Y el violero dice, ¿y si le ponemos como la hora? Y dice, bueno, dale. Salen de ensayar 4 horas después y ven la hora del reloj de afuera que decía 9 menos cuarto. Y dice, che, pero no son las 9 menos cuarto porque estaba parada la hora. Ah. Y dice, es una señal. Oh. Bueno, así le ponen los nombres de la banda a los pibes. Mirá, y creo que interesante esto hacer unos covers o reversionar algunos temas. Sí, porque ellos tienen un lema, que es... Que no es Gustavo. Exactamente. No, digo, por la duda, no. Por la Camilo. Duda. No, claro. No, tienen un lema que creen que la música es una sola y que no tiene que haber discriminación entre artistas ni nada de eso. Entonces toman varios estilos y a mí lo que más me gustó es la mezcla con el tango. Me pareció muy lindo el tango rock, esa propuesta. Lo escuché y dije, che, qué bandón, qué bandón. Me la hizo conocer José, un amigo que tengo en Telam, que le mando un abrazo. Y bueno, me pareció muy lindo. Esto es del disco que se llama, ya le digo, Todo Puede Ser, que se editó en el 2010 y tiene 8 temas de ellos y 3 covers. Tiene Garganta con Arena de covers, tiene Razón para Vivir, que después lo vamos a escuchar un cachito. Mira, el tema de Víctor. Sí, temazo. Y Sabina y Piazzolla, de Las Pastillas del Abuelo. Bueno, los chicos hicieron un videoclip, han tocado en la costa argentina en el verano del 2011 y de este año, han tocado en la fiesta de la cerveza, la fiesta de la corvina, debe estar linda la fiesta de la cerveza, ¿eh? Sí, la corvina también, ¿eh? Sí, sí. Sí, bueno, el 51 y 52, aniversario. La rubia. No, en serio, sí. Con la bebida. Sí, no sé. Bueno, el aniversario. Estamos de vuelta nuevamente en un berenjenal. No importa, seguimos, sí, ¿vale? ¿Estabas diciendo? Bueno, que las toninas también tocaron. Mira. Bueno, los chicos se llaman En la Voz, que canta muy bien, ¿eh? Así que le mando un abrazo porque canta muy bien. Y no es cacho. No es cacho, no. Matías Landolfi, en la batería y coros Lucas Menardi, en la guitarra Damián Broglio, en el bajo Cristian Bermani y en teclados Juan Pablo Velardi. Y hablé con el cantante, que me contó más cositas de la banda y sus planes próximos. Escuchemos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Matías, soy el cantante de 9 menos cuarto. Somos una banda de Munro, nos conocimos en 2007 y hace 5 años que estamos recorriendo todo el país. En este año 2012 vamos a sacar nuestro tercer disco, se va a llamar Descubriendo Caminos. Estamos subiendo nueva música que va saliendo, nosotros jugamos con todos los estilos. Y ahora calculamos que para noviembre va a salir el disco, el 21 de septiembre vamos a estar tocando en el río Camp Vicente López, en nuestra zona. Con la música fuimos conociendo grandes figuras como Víctor Heredia, Cacho Castaña, la verdad que cosas que nunca soñamos, y de a poco creemos que se van dando muchas cosas que cuando uno deja fluir salen realmente todos los sentimientos adentro con la música. Entonces esperamos que pasen por nuestra página www.9-4.com.ar y que escuchen un poco de que no nos repetimos en nada y que tratamos de innovar todo el tiempo. Un saludo para todos. ¿Qué les parece? Muy interesante. Linda banda, ¿no? Muy linda. Suena muy lindo. Y bueno, el disco me encantó con esa portada del reloj. Sí, la hora detenida. Sí. ¿Viste como la película señalada. La invención de Hugo? Sí, también. Tiene onda, sí. Sí. Bueno, les cuento que para los 100 años de Munro hicieron un tema especialmente con Cacho Castaña. Está en YouTube, te metes 9 menos cuarto con Cacho Castaña y ahí pueden observar el gran temazo que se mandaron para esa fiesta. Bueno, les digo, la web oficial es www.9menoscuarto.com.ar. Y ahora nos quedamos escuchando Razón para Vivir de Víctor Heredia por los chicos de los 9 menos cuarto. Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. Pero no solo presentás esta banda, sino que se van a presentar las que acelga, las famosas que acelga se presentan. ¿Cuándo, dónde y cómo? El sábado que viene en Rosario. Rosario. En Choppers. Choppers de Rosario. Mirá. Con tres bandas más. Qué bueno, qué bueno. Nuevas cositas, van a mostrar el video que tienen. Vamos a mostrar el video, todo. Mirá. Después les cuento que el 8 de septiembre vamos a estar en el Emergente, en Gallo y Corrientes, para la gente de Capital. Así que sigamos escuchando. Islas perdidas, para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo, para aligerar, para descartar, para analizar y considerar, solo me hace falta que estés aquí con tus ojos. Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida, razón de vivir. Para descubrir que la vida da sin pedirnos nada.